Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. José Joaquín de Mora. El estío. Hermosa fuente que al vecino río, sonora envías tu cristal ondoso. Y tú, blanda cual sueño venturoso, hierba empapada y matinal rocío. Augusta soledad del bosque umbrío, que da y protege el álamo frondoso. Amparad de verano rigoroso al inocente y fiel rebaño mío. Que ya el suelo feraz de la campiña selló julio con planta abrasadora, y su verdura a marchitar empieza. Y alegre ve la pampanosa viña, en sus yemas la savia bien hechora, nuncio feliz de la otoña riqueza. Fin de José Joaquín de Mora, El Estío.